Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Irratia. A todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí 100.8 Berriozar y Irratia, un nuevo programa de El Choco. En este 21 de enero tenemos el programa lleno de contenidos más que interesantes, como todas las semanas. Ya sabéis que comenzaremos el programa haciendo un repaso de lo que es la actualidad. Continuaremos con El Choco Social y esta semana hemos querido traer un tema que nos ha parecido muy interesante aquí al Choco, que es ni más ni menos que la nomovía, adicción al teléfono, que seguramente que existan muchas personas que la padezcan, puede que más de lo que se cree. Entonces abordaremos el tema un poco más detalladamente. En El Choco, la sexualidad, vamos a traeros el contenido esta semana de el 15 años ya de Viagra. Entonces vamos a ver algunos datos interesantes al respecto. En la sección del Choco de los viajes vamos a ofreceros una serie de destinos que son aconsejables e interesantes para este mes de enero. No queda mucho, pero quién sabe si puede ser de vuestro interés plantearos marcharos unos días si tenéis la posibilidad. En la sección de Tu Choco vamos a tener aquí en los estudios de Berriozar y Irratia a José Larraza, que nos va a hablar sobre la administración de fincas. Nos contará su negocio, su proyecto que acaba de iniciar hace escasos meses, y nos adentrará un poco en este mundo de lo que sería la administración de las fincas. Y en El Choco del Bienestar vamos a ofrecer unos minutos para hablar ni más ni menos de la creatividad, algo interesante e importante en vuestra vida. Ya sabéis que si estáis por las redes sociales podéis seguirnos en el Facebook, El Choco Berriozar y Irratia, o si no también podéis mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, elchocoberriozarirratia@hotmail.es. ¿Qué podéis contarnos? Lo que os apetezca sobre los temas que estamos tratando en el programa, sobre vuestro interés en querer venir aquí a los estudios de Berriozar y Irratia, pues para contarnos vuestros proyectos, vuestras ideas, vuestras sugerencias, vuestras críticas, todo aquello que se os ocurra. Las puertas de Berriozar y Irratia están abiertas para vosotros y para vosotras. Y poco más que decir, que en este 21 de enero esperemos que la semana haya empezado bien, que la sigáis más que mejor. Y aquí estamos para ofrecer 60 minutos de contenidos y estar acompañándoos a todos vosotros y a todas vosotras. Así que por mi parte, poco más, simplemente que comenzamos. Y comenzamos repasando la actualidad. La oposición coincide en que la dimisión de Nieves evidencia la debilidad del gobierno. Los partidos piden explicaciones y señalan que el abandono del cargo de la directora de Hacienda coincide con retos de calado en el área económica, como la actualización del convenio, la crisis o la reforma fiscal. Música. condenado a 8 años de prisión por matar a una compañera de piso en Ansuain en enero de 2013. Hechos ocurridos en el 2013, el fiscal y la defensa rubrican una sentencia de conformidad en la conducta del procesado, concurre en la circunstancia agravante de abuso de superioridad y atenuante de alcoholismo. Iribas dice ahora que facilitará el informe Fantasma sobre el modelo D si le autoriza el autor. El consejero asegura que es innegable que él ha tenido en sus manos una fotocopia de dicho documento. Mediterránea cumple un año en Navarra con 2.211 quejas y sin el anunciado cambio de carros, las incidencias y reclamaciones por la mala elaboración y materia prima no cesan. Comptos fiscalizará el proceso de externalización si la empresa cumple el contrato y el ahorro real de la privatización. Ni PP ni PSOE ven injerencia de Mariano Rajoy por decir que la infanta Cristina es inocente. No ven por parte del presidente del gobierno en el caso de la infanta por haber defendido su inocencia, una afirmación que sin embargo le ha reprochado el resto de la oposición. Y finalizamos comentando que la epidemia de gripe continúa su tendencia ascendente. 3 personas fallecidas y 137 hospitalizadas. La epidemia ha afectado ya a más de 8.000 personas. Minutitos que pasan ya de las 8:30 de la tarde, continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos, como bien esta sintonía nos traslada a la sección de El Choco Social. Ya adelantábamos en el inicio del programa que vamos a dedicar unos minutos para hablar de un tema que nos ha parecido bastante interesante y del cual consideramos que es necesario reflexionar. Es ni más ni menos que sobre la nomofobia, la adicción al teléfono móvil. Y es que para muchos y para muchas es la enfermedad del siglo XXI, tanto que expertos y expertas aseguran que el miedo a estar sin el teléfono se puede diagnosticar ya como un trastorno para una gran parte de la población, sin que muchas de las personas afectadas sean conscientes de ello. Y la verdad es que si reflexionamos al respecto, pues muchas veces podemos hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿quién somos capaces de dejarnos el móvil en casa y no tener un deseo de volver a por él? O, por ejemplo, ¿quién no se ha quedado sin batería una tarde y ha tenido la sensación de estar ilocalizable? O, por ejemplo, ¿quién ha salido sin teléfono y no ha albergado la sospecha de que precisamente a esas horas recibirá una llamada importante que no va a poder atender? Y sobre todo algo que yo creo que casi nadie se libra, y es que, por ejemplo, ¿quién no ha salido del cine o del teatro en alguna ocasión y ha aguantado hasta la puerta de la calle sin revisar las llamadas, mensajes perdidos, WhatsApp? Pues todo esto al final está a la orden del día, forma parte de nuestra rutina, y es que cada vez yo creo que estamos más enganchados al teléfono móvil. Y es que es verdad, salir sin él supone un auténtico caos. Seguramente que en ese momento pues te haya llamado todo el mundo, toda tu agenda de teléfono se ha puesto de acuerdo para pegarte un toque, para llamarte, para intentar localizarte, y estás ansiosa, estáis ansiosos. Si vuelves a tu casa, coges el teléfono y te das cuenta de que no te ha llamado nadie. Y entonces es ese momento en el que dices, joder, menudo chasco. Yo que esperaba que, vamos, en este momento todo el mundo estaría como loco o como loca intentando localizarme, pero no, nadie había llamado. Pues yo creo que es algo que forma parte de nuestra rutina y de alguna manera pues nos condiciona en nuestro día a día. Se dice que la etapa adolescente es donde más se da este enganche, aunque yo considero que también tiene su, o sea, que se da posteriormente en etapas no adolescentes. Al final estamos todo el día con el teléfono. Si estás tomando café encima de la mesa, si estás en una reunión de equipo, si estás en alguna reunión de trabajo, ahí cerca. Si estás estudiando, cerca. Es como que lo necesitamos. Si estamos en casa, pues igual le quitamos el sonido, pero ponemos el modo vibrador por si acaso no vaya a ser que sea algo más que importante. Y es que los estudios recientes consideran que miramos una media de 150 veces al día nuestro móvil, más las funciones más utilizadas pues son enviar y responder mensajes, realizar llamadas de voz y sobre todo también mirar la hora, que también seguramente que en algunas ocasiones nos ha podido pasar. Resulta que voy a mirar la hora y me enchufo el teléfono. Y resulta que me doy cuenta de que tengo un WhatsApp, entonces lo abro o reviso de repente los WhatsApp y luego digo, ¿y qué hora es? No lo he mirado, entonces otra vez vuelta. Se dice que a la hora de mirar el móvil leemos y respondemos por media unas 23 veces al día, realizamos llamadas unas 22 veces al día, estos son unos estudios generales, miramos la hora unas 18 veces, jugamos con los juegos instalados en el terminal o escuchamos música unas 13 veces al día, hacemos fotos, ponemos la alarma, leemos la prensa pues unas 8 veces al día. Y es que estas y otras muchas actividades hacen que usuarios y usuarias pues constantemente estemos ahí, conectadas, mirando el móvil pues a todas horas. Y digamos también que todavía, si ya estábamos enganchados al móvil, llegó el WhatsApp, que es una aplicación con mucho éxito, ya que nos permite enviar mensajes instantáneos entre móviles sin ningún coste. Yo me acuerdo cuando la gente empezó a tener y te preguntaban, ¿tú no tienes? Y le decías, no, pues yo no tengo. Entonces parecía que estabas como fuera de onda, la gente con sus grupos, en el trabajo se hacía el grupo del WhatsApp, en la cuadrilla se hacían por temas en los diferentes grupos, te hacía la familia y tú no estabas ahí, parecía que estabas colgada, no te enterabas de nada, hasta que de repente ya te pones el WhatsApp y entonces es el momento en el que te sientes que formas parte del grupo, pero realmente tu vida de alguna manera como que te cambia, porque es que estás todo el día ahí obsesionada y además ves tus contactos y con esos que te hace mucho tiempo que no ves, dices, bueno, voy a mandar un WhatsApp, que total no me cuesta nada, y entonces ahí todo el día, pim, pam, recibiendo, mandando todo tipo de mensajes. Digamos que existen muchísimos usuarios y usuarias, concretamente unos 10 millones, y en el mundo unos 1.300 millones, y al final las personas envían cerca de 11.500 mensajes por segundo. Esta implantación tan masiva puede llegar a crear serias adicciones, pues complicando la vida de las personas usuarias y de su entorno más cercano. Y es que seguramente os quiero lanzar una pregunta. Obsesión por comprobar la respuesta. ¿Por qué no lo hace? Y este es uno de los síntomas más claros que puede ser una persona adicta al WhatsApp. Mirar el móvil de una manera compulsiva para comprobar la respuesta a cualquier WhatsApp que hayas podido enviar, para ver si has recibido nuevos mensajes, comprobar quién está en línea, cuándo ha sido la última vez que se han conectado los contactos, repasar sus estados. Da igual que te encuentres pues en el trabajo, en casa, en la universidad, en el cine, etcétera, etcétera. Si además comprobamos que has recibido nuevos mensajes, que no has recibido ni tampoco da la respuesta a los que tú has enviado, te invade un sentimiento de tristeza o desánimo y la adicción todavía es más más que evidente y es verdad. Cuando mandamos un WhatsApp y no te han contestado y encima has visto que se han conectado, y no es que se haya conectado una vez, es que se ha conectado dos, se ha conectado tres, de repente nos invade de alguna manera como una sensación de malestar, de ¿por qué no me contesta? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué le he hecho? ¿Pero por qué no me dice esto? Hombre, si es a veces una tontería nos puede afectar, pero como, no sé, sea un momento en el que sea una respuesta decisiva, estés conociendo a alguien y ya no vale con un mensajito de antes de hola, ¿cómo te va? Espero que pases un buen día. No, no, es que ahora tenemos que tener conversación con el WhatsApp. Es necesario, si no queda como pobre mandar un WhatsApp y no tener una constancia, una contestación más allá de un hola, ¿qué estás? Que te vaya bien el día, ¿no? Es como, hola, hola, ¿cómo vas? Bien, un emoticono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabes si hay dependencia o adicción al móvil? Pues, atentos, atentas a lo siguiente. Sentir ansiedad cuando no se puede utilizar. Pues, por ejemplo, por la cobertura, por la batería, por las normas, etcétera. Tener dificultad para separarse del teléfono, guardarlo o apagarlo. El móvil comienza a interferir en las actividades cotidianas. Por ejemplo, pues no centrarse porque se está consultando el móvil constantemente, etc. Utilizar el móvil mientras hablas con otra persona que sí está presente. Chatear por el móvil hasta altas horas de la noche. Hacer uso del teléfono cuando no es apropiado o incluso puede llegar a ser hasta peligroso. Sentirse más cómodos o cómodas comunicando a través del móvil que en persona, comenzar a sentir estrés, irritabilidad, cansancio, alteraciones del sueño, alteraciones emocionales, aunque no se asocien al teléfono. Y también, pues cuando existe una adicción más fuerte, los síntomas pueden ser mucho más intensos al privarnos del uso del móvil, pudiendo parecerse a los de un síndrome de abstinencia por consumo de sustancias adictivas. Y puede que para muchos de vosotras pues esto sea exagerado. En algunas ocasiones tenemos el móvil presente, pero podemos sobrevivir sin él. Pero, en el fondo, si lo analizamos, tampoco es tan desproporcionado de lo que puede suceder en nuestro día a día. Necesitamos tenerlo, tenerlo ahí. Ya el móvil es súper importante y, bueno, digamos que pues nos condiciona nuestro funcionamiento en muchas ocasiones. ¿Cómo se puede prevenir? Pues hacer un uso responsable del teléfono, utilizando en los momentos en los que realmente no podamos esperar. Intentar educar a niños, niñas, adolescentes adecuadamente acerca del uso de las nuevas tecnologías y tampoco que sean excesivamente una prioridad para las personas. Realizar actividades físicas, deportivas, sociales, creativas, culturales, fuera de internet o las redes sociales sin estar pendientes del teléfono móvil. Aumentar el número de actividades que impliquen interacción social directa, estar más en contacto con la naturaleza y también en contacto con actividades que sean más de nuestro interés. También desde aquí os proponemos intentar desintoxicaros un poquito cuando lleguéis a casa, en vez de estar todo el rato conectados, conectadas, pues aparcar el móvil un rato y disfrutar también de esos momentos que están ahí, que son necesarios y que en muchas ocasiones no podemos disfrutar de ellos porque nos dedicamos a perder el tiempo mirando las fotos de la gente que tenemos en el WhatsApp. Ahí va, este ha cambiado de foto, ahí va, aquella también. O ver los estados que la gente se pone, o ver o leer las conversaciones que nos han mandado de otros WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tú? ¿Te consideras un adicto o una adicta al teléfono móvil? ¿Un adicto o una adicta al WhatsApp y a las diferentes aplicaciones que en él tienen? Pues ya sabes, cuéntanoslo en el Facebook, Etxokoberriozar Irratia, o si no, también puedes mandarnos un correito electrónico a etxokoberriozarirratia@hotmail.es. Pues esto ha sido todo esta semana. Esperamos que la información sobre la nomofobia haya sido de vuestro interés y sobre todo ser consciente de ello, intentar desintoxicaros y yo, la primera, un poquito de lo que sería el teléfono móvil. Que seguramente que sea interesante y que tal se va a perder el mundo porque un día no lo lleguemos a mirar o no contestemos los cientos mil millones de mensajes que se envían en los grupos cada día. Pues la semana que viene volvemos aquí en el Choco Social con más información sobre diferentes temas que forman parte de nuestra sociedad. Duro con la gente que no deja respirar. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí, 100.8, Berriozar Irratia, El Choco, en esta ocasión, El Choco de la Sexualidad. Y es que ya son 15 años de vida, ni más ni menos que de la Viagra. Así que aquí, en el 2013, concretamente creo que fue en noviembre, se hicieron los 15 años de aniversario de la Viagra, de la famosa pastilla azul que cambió la vida sexual de muchas personas. Y hace esto, 15 años, cuando a partir concretamente del 2 de noviembre de 1998 salieron a la venta en las farmacias como tratamiento ni más ni menos que de la disfunción eréctil. Desde entonces, miles de personas han tomado un total de 1.800 millones de comprimidos en todo el mundo. Así que, pues ya vemos que esto nos puede dar algunos datos bastante interesantes sobre el consumo de la Viagra. Y es que 223 millones de recetas médicas de Viagra para tratar la disfunción eréctil se han extendido desde el nacimiento del medicamento. El último avance ha sido crear la pastilla en un formato que se disuelve directamente en la boca, evitando tener que tragarla con ayuda de agua y mejorando la confidencialidad a la hora de tomarla. Unos 37 millones de hombres en todo el mundo ya han utilizado esta famosa pastilla azul para mejorar las relaciones sexuales. Digamos que también para estudiar los efectos de dicha pastilla se han realizado aproximadamente unos 120 ensayos clínicos en los que han participado más de 13.000 pacientes. La disfunción eréctil suele ser una señal de alerta de otros trastornos graves, por lo que médicos y médicas recomiendan realizarse revisiones periódicas a partir de los años 40. For my cat, for pussy cat. Según el estudio Epidemiología de la Disfunción Eréctil Masculina, este problema afecta al 12% de los hombres entre 25 y los 70 años. Este porcentaje aumenta hasta el 26% entre varones de los 40 a los 70 años de edad. El sildenafilo, como se conoce técnicamente a la Viagra, es un vasodilactor que inicialmente se propuso como tratamiento de la hipertensión y la angina de pecho. Cuando los estudios de la fase 1 se comprobó que podían inducir erecciones en el pene, se propuso cambiar el objetivo médico a tratar y usarlo para paliar la disfunción eréctil. Y es que exactamente el 2 de noviembre de 1998 salía a la venta en la península la famosa pastilla azul, que en cierto modo pues ha cambiado la vida de muchas personas que sufrían disfunción eréctil. Es un avance, es una realidad que está ahí, es un problema, pero que tiene solución. El tomar la pastilla pues ha proporcionado que muchos hombres estén disfrutando de una vida sexual activa y que seguramente pues que haya mejorado también el funcionamiento del resto de las áreas de su vida. Nos ha parecido interesante dedicar esta información sobre estos 15 años ni más ni menos que de la Viagra, que seguramente pues que tomarla pues haya supuesto, como ya decimos, muchos beneficios y sobre todo pues para que las personas sigan disfrutando de su sexualidad activa y estén ahí al máximo de su potencial, pues de esta manera. Así que esto ha sido todo esta semana en El Choco de la Sexualidad. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, si, bueno, si te apetece, aunque sabemos que es un tema delicado y que la gente se corta mucho, pero te apetece contarnos si en algún momento has utilizado la Viagra y tu vida ha cambiado, o que tú no necesitas de estos fármacos porque tu vida sexual es completamente activa y funcionas estupendamente, pues puedes hacerlo por medio del Facebook o por medio del correo electrónico, ya sabes, mándanos un mensajito y estaremos más que agradecidas de recibirlo. La próxima semana volvemos aquí en Hecho con la Sexualidad con más temas para seguir aprendiendo, para seguir innovando y sobre todo para seguir disfrutando de una sexualidad plena y activa. My cat, too sexy for my cat, poor pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. Continuamos. Esta sintonía nos traslada al Choco de los viajes y esta semana en el Choco hemos querido traer una sugerencia para el mes de enero. Bueno, faltan como quien dice 10 días para que acabe, pero bueno, quien dice en enero también se puede ir en febrero, al final de un mes a otro tampoco pasa nada, la temperatura y las condiciones del tiempo pues siguen siendo bastante parecidas, así que viajes, viajes interesantes para poder iros en esta temporada de invierno. Por ejemplo, en Europa, el frío, la lluvia, las bajas temperaturas y las pocas horas de luz hace que este mes no sea un lugar muy atractivo, en cierto modo, para viajar. Pero existen algunos destinos que incluyen estaciones de esquí de los Alpes y de los Pirineos, pues por ejemplo España, Francia, Suiza, Italia y Austria. Y también para los más frioleros, frioleras, ni más ni menos que Andalucía, pues todavía tiene una cantidad de sol razonable. Por lo tanto, pues también se puede ir allá para intentar, dentro del frío, pues no estar tan congelados y tan congeladas y vivir un clima de alguna manera diferente. Por suerte, para viajeros y viajeras en Asia, la temporada todavía es favorable. Tailandia, Vietnam, el sur de China, el norte, sin embargo, todavía puede estar helado en esta época. Birmania e India aún tienen días soleados, temperaturas razonables y menos turistas durante el mes de enero, así que también puede ser interesante visitar las diferentes zonas pues desde una perspectiva un poco más tranquila, que cuando nos vamos de viaje y al final no tenemos más que gente por todos los lados, pues puede ser por un lado muy interesante, pero por otro lado a veces también puede resultar un poco cargante. Así que tomar nota de destinos, que igual, quién sabe, no teníais pensado iros y ahora os pica la curiosidad. La gente te dirá, ¿te vas en enero de vacaciones? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Cada cual se va cuando le da la gana, en cierto modo. ¿Por qué existe que todo el mundo nos tenemos que marchar en las mismas épocas del año? ¿Todo el mundo nos tenemos que ir en julio? ¿Nos tenemos que ir en agosto? Así estamos después como sardinas en lata en todos los lados. Así que tomar nota y ya después decidir. En el norte de África todavía, pues ya igual hace un poquito de fresco por estas fechas. Es una temporada idónea para descubrir el Sáhara, aunque no es recomendable para aquellas personas que están en busca de la playa. Más hacia el sur, en las zonas de Kenia, Tanzania o Sudáfrica, está comenzando la temporada alta. También existe el riesgo de que el calor sea excesivo en la costa este, así que ir viendo un poco, barajando alternativas para intentar pues disfrutar, pues, por ejemplo, pues el Sáhara, el desierto en esta época. Si es una buena época, pues mira qué interesante puede llegar a ser si nos vamos un poquito por allá. En América sugerimos Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Por ejemplo, México, Brasil, Venezuela, Argentina y Chile. Los desiertos de Estados Unidos todavía también son agradables en este momento. Puede ser interesante porque no ha llegado el calor abrasador del verano. Así que si tenéis ahí en la mente, pues también tomar nota y estas zonas pueden ser de vuestro interés. Interesante, tomar nota también a evitar los países de Indonesia y Polinesia porque todavía están en la estación de las lluvias, Madagascar, la isla de La Reunión y Mauricio. Tampoco son buenos destinos por el alto riesgo de ciclones. Así que bueno, estas son algunas de las sugerencias que desde el Choco os lanzamos en este mes de enero para aquellas personas que les apetezca, que sea interesante, que estén unos días, que tengan por ahí unos ahorrillos y les apetezca cruzar el charco o bajar por aquí o por allá, pues intentar plantearos que también, aunque sea invierno, son fechas interesantes para poder conocer, para poder descubrir y sobre todo para poder enriqueceros de las diferentes zonas que forman parte del que es nuestro mundo. Así que esto ha sido todo esta semana. La próxima volveremos con más zonas, con más destinos para que sigáis descubriendo y que también estamos aquí con... más que interesadas en que nos mandéis vuestras sugerencias, vuestros viajes, dónde habéis estado últimamente, dónde tenéis ganas de ir, qué os apetece, pues ya sabéis que nos lo podéis contar en el Facebook o en el correo electrónico. La semana que viene volveremos con más destinos para disfrutar de lo que es nuestro tiempo. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia y en este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco. Y esta noche contamos en los estudios de Berriozar Irratia con José Larraza. Ella está aquí en el Choco para situarnos en el mundo de la administración de fincas. José, Gabón. Gabón, buenas. Lo primero de todo, agradecer que estés aquí dedicando unos minutos de tu tiempo para... hacer conocer a las personas que nos están escuchando qué es esto de la administración de las fincas. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es la gestión administrativa de las comunidades de vecinos, pues eso, llevar la contabilidad, presentar las cuentas y luego también pues resolver todas las incidencias que puede haber en una comunidad de vecinos, fugas, rehabilitaciones... también llevar a cabo obras, eliminación de barreras, todo este mundo que lleva las comunidades de vecinos. José, tú a lo largo de este tiempo has iniciado un negocio aquí en lo que es el pueblo de Berriozar. ¿Por qué Berriozar? ¿Qué te llevó a dar el paso de estar aquí? Sí, pues eso, llevo casi 3 años viviendo aquí y la verdad que me encuentro muy a gusto. Estoy muy a gusto en Berriozar. Eso, conocí a gente de antes de decidir comprar el piso aquí y eso, hay buen ambiente, un ambiente majo y luego también vi que eso, que no hay este servicio, no hay ninguna oficina de administración de fincas y fue un poco eso lo que me llevó a, digamos, a tirarme a la piscina. Sí, porque quizás muchas personas dirán ahora, ¿no?, dar el paso en estos momentos que estamos en... plena crisis, que me imagino que en algunos sectores, algunas personas dirán, pero ¿te vas a poner ahora a iniciar un negocio? ¿Por qué dar el paso ahora? Sí, muchos amigos, así muchos conocidos me decían, joder, pero ya estás seguro, tal, ahora, en estos tiempos. Y yo, pues sí, estaba convencido. También, hombre, me da mucho respeto. También me da miedo porque eso, llevo en este... en este mundo 8 años, he estado por cuenta ajena y eso, sí que me da respeto, también con cautela y eso, pero bueno, me he tirado a la piscina, o sea, creo en mí y a ver, yo creo que haciendo las cosas bien estoy convencido de que esto va a salir adelante. ¿Cómo va yendo el negocio? ¿Cómo estáis? Pues bueno, por lo menos lo importante, arrancar, ya coger así algunas comunidades, unos clientes, lo he conseguido. Me ha costado mucho porque, o sea, la verdad que al principio no entraba nadie a la oficina. Me he tenido que mover yo, hablar con presidentes, con uno, con otro. Y poco a poco, con ganas, poco a poco, a cuentagotas, pero con ganas. Por lo menos arrancar hemos hecho y eso, contento. Me imagino que al final es lo que vas comentando, ¿no? Que el inicio, el iniciar, el tener clientela, el que la gente se acerque, el que la gente vaya en cierto modo pues sabiendo que estáis ahí, que existe el recurso y que vayan contactando. Sí, sí, lo que pasa es que eso es casi más lo tengo que hacer yo saliendo fuera en vez de que esperar a que me vengan, vamos. Y porque ya te digo, al no tener cartera, vamos, me han venido a cuentagotas. He conseguido yo más moverme saliendo fuera, visitando comunidades, hablando con presidentes, y espero ya que consiguiendo pues eso, unas pocas comunidades, pues por el boca a boca, haciendo las cosas bien, espero ya que poco a poco vayan viniendo más vecinos de Berriozar. Además, supongo, imagino que en los últimos tiempos el tema de administración de fincas estuvo como muy protagonizado por el escándalo del caso ASFI, que hubo bastantes problemas en las comunidades de vecinos. Y no sé, ¿qué nos puedes contar un poco al respecto? ¿Qué ha pasado por ahí? Sí, la verdad que fue un pelotazo en todo Irún y Herria y desgraciadamente ha dejado nuestra profesión por los suelos. O sea, pues era una de las mayores administraciones más grandes de aquí, de Irún y Herria, y eso, muy famosa por patrocinar al grupo de balonmano femenino, el grupo ASFI Chaco, y fue un pelotazo, pues sí, ahora los vecinos, pues eso, normal, hasta ahora pues estaban confiados, tenían plena confianza en sus administradores, y ahora pues eso, te obliga un poco el presidente, que es lo normal. O sea, yo de hecho lo hacía antes de que estallara el caso ASFI, pues estar contigo en la cuenta de la comunidad cotitular para eso, para ver los extractos, los movimientos de cuenta, y sí, sí que ahora tenemos este hándicap de que no se desconfían de los administradores. Y eso, al final, afortunadamente, la mayoría somos honrados, diría el 95-99%, y lo pagamos justos por pecadores. Pero sí, la verdad que el caso ASFI ha dejado nuestra profesión para la altura de los suelos. Es un poco lo que comentas, que la influencia ha sido para mal, porque la claro. Gente tiene su parte de desconfianza, de a ver si vamos a coger a otro administrador de fincas y resulta que nos va aquí también a robar nuestro dinero, y entonces la gente estará con las garras ahí un poco al tanto. Sí, sí, ahora dicen más, ahora pues o están muy descontentos con el administrador o para cambiar siempre dicen, aunque les mejores precios, incluso servicios o cercanía por eso. Dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es un día a día de tu trabajo? ¿Cómo nos lo sitúas? Más o menos, ¿cuáles son las funciones que tenéis que llevar adelante? Una vez que ya tenéis esa clientela más o menos pillada, ¿cómo os vais organizando? Porque estás tú solo, también estás con más personas. No, de momento es eso. Como acabo de empezar, pues tengo eso, 5 comunidades de vecinos. Espero ir a más poco a poco, y sí que el despacho lo he diseñado, eso, esperando que me vaya bien a medio o largo plazo para contratar a otra persona, o sea, para estar 2. Pues el día a día, pues eso, es de contabilizar, cuadrar las cuentas de la comunidad para presentar el cierre del ejercicio, luego pues atender todas las incidencias, pues fugas o para dar partes al seguro, luego también tengo alguna comunidad la tengo con obras, también ahí pues tengo que hacer más reuniones con el arquitecto, imprevistos, tal. Pues bastante, bastante entretenido el día a día para estar solo. Y me imagino que al final, cuando tienes que estar con todos los vecinos y con todas las vecinas en conjunto, surgirán algunos que otros problemillas o discrepancias entre algunos, entre algunas. ¿Qué nos puedes contar? ¿Suele haber buen rollo? ¿La gente llega a consensos? ¿O tienes que, además, aparte de administrador de finca, ser casi mediador de conflictos que surgen en el propio portal, ¿no? Digamos, de alguna manera. Sí, me ha pasado antes, en comunidades antiguas, que pues sí, de comunidades hace 40 años, hay vecinos que no se hablan, y antes de empezar tú de tomar las riendas de la reunión, dejas un poco que se desahoguen, que peguen cuatro chillos, que tú no me dejaste el ascensor, pues yo no te dejo de hacer el tejado, no sé qué, que tú... Sí, al final tienes, son problemas particulares, que no son problemas de comunidad, que al final capote y espada, tienes que salir a torear. Pero bueno, bien, estás acostumbrado y mientras no vaya mayores, normalmente se suele llevar bien. Sí, porque además yo recuerdo una amiga mía se fue a vivir a un portal en una zona aquí de Pamplona y comentaban que, bueno, dentro de lo que era el propio portal, los vecinos y las vecinas tenían también un foro en el que la gente pues podía participar, en el que podía escribir, en el que podía, pues bueno, sugerencias. Y decían que, bueno, la gente estaba en algunas ocasiones bastante colgada, ¿no? Pues de tener esas discrepancias de lo que dices tú, ¿no? Tú no me has dejado hacer esto, yo sí. Tampoco te voy a permitir hacer lo otro. Si todo el mundo queremos poner el toldo de esta manera, yo lo quiero poner sí. De aquella. Entonces, al final te da como la sensación de que la gente hace un poco tocapelotas, ¿no? En plan de, pues, el hecho que realmente es tan importante o por qué no quieres llegar a negociar, ¿no? Con el resto de las personas sí. Que te lleva a aquello y que la gente se aburría mucho y en el foro, vamos, explayaban de lo lindo. Sí, sí, ahí en todos los sitios se cuecen habas. Al final siempre hay gente que le da más importancia a otras cosas como por ejemplo la limpieza. La limpieza de los portales es un foco de conflictos. Hay gente que le da mucha importancia que todos los días que baja al portal a ver si llega la hora de emplear la limpieza, igual pega un chicle ahí escondido para ver si lo quita, para cazarle. Sí, hay en todos los sitios se cuecen habas. Hay gente que da mucha importancia al toldo, que tiene que ser verde pistacho, que tiene que ser tal, y o se hace así o no dejo. Y claro, para esas cosas, para toldos o alteraciones de fachada, como hace falta unanimidad, pues un vecino, por decir que no, se puede hacer muy famoso, por desgracia, para mal en la comunidad. Sí, además también comentan, ¿no? Alguna mujer empleada de la limpieza, a mí me ha tocado conocer que de decir, es que ni tan siquiera me dan agua, o sea, subo el primero o lo que sea, no me quieren dar agua, ¿no? Yo creo que eso ya es gente un poco que o se aburre mucho o no, el hecho de pego un chicle para ver si lo descubre la mujer sí. O el hombre de la limpieza, o hago esto o no dejo aquello. Es que la limpieza ya te digo que es muy subjetivo, yo le puedo dar mucha importancia, a otro vecino menos. Para mí esto puede parecer que está limpio, para ti no. Es que es un foco de conflictos la limpieza, de verdad. O sea, no te puedes hacer la idea. Entonces tú estás ahí para mediar, ¿no? Un poco entre todas aquellas discrepancias vecinales. Sí, lo tratamos. A veces con más suerte, a otras veces con menos, pero sí, tienes que andar apagando incendios. ¿Y dónde estáis situados aquí en la zona de Berriozar? Sí, pues estoy en la calle Chaburúa, en el número 1, en bajo. Tengo ahí... la raza de administración de fincas, la raza de Chalde en administración, y ahí estoy para lo que queráis, vamos. Bueno, ¿cómo pueden contactar las personas que estén interesadas? Si nos está escuchando alguien que esté pensando en buscar un administrador de fincas, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Tienes alguna página web, algún número de teléfono? No, página web sí que tengo a medio largo plazo pensado poner, porque hoy en día la herramienta de internet pues es imprescindible. Pero bueno, pues se puede pasar por la oficina tranquilamente. Estoy de entre semana de 9 a 2 y a la tarde es de 4 a 7, los viernes de 8 a 3. O si no, también me puede llamar, el teléfono es el 948-065-570 o por email jose.larraza@gmail.com. Es importante, ¿verdad?, tener una buena administración de fincas. Sí, yo al final lo que ofrezco es eso, pues un trato cercano, familiar, amable, y eso, presentar las cuentas, los cierres ejercicios claros, y eso, y la verdad que sí, por regla general, cuando se hacen las cosas bien, los vecinos te lo agradecen y están contentos contigo y confían en ti. Claro, al final lo que se busca en cierto modo, ¿no?, es la seguridad de tu propia vivienda, la seguridad de lo que se está haciendo, de que exista transparencia en todo el proceso. Sí, un administrador, eso, que una comunidad de vecinos que tenga plena confianza en su administrador, que gestiona bien su dinero, que presenta las cuentas claras y eso, que hace una previsión acorde con los gastos para hacer una cuota equilibrada, y eso, sobre todo ahora más en crisis, pues que intentas regatear todos los precios del mantenimiento de ascensor, del seguro, para ajustar la cuota lo más, incluso si puede bajar, pues mejor aún, porque tal como están los tiempos, pues hay mucha gente en el paro, hay, por ejemplo, sí que me toca en comunidades, yo, pues eso, las cuotas mensuales, yo paso la remesa por banca electrónica los primeros de mes y eso, hay vecinos que te piden, oye, a mí pásame el día 11 porque cobro el paro el día 10 y sí, hay que ajustar la cuota porque tal como los tiempos están, pues es cosa que le agradecen los vecinos. Y también te quería preguntar si, porque me imagino que lo que comentas, tal y como están los tiempos, la gente anda bastante justa, esa gente morosa que no paga, al final, ¿qué sucede con ellas? Porque claro, van dejando la deuda va creciendo y a veces eso también genera riñas, ¿no? Entre la propia comunidad de vecinos y de vecinas. Sí, en este tema es curioso porque antes de la crisis, a mí cuando tocaba, antes por norma general, digamos que el que acumulaba deuda de cuotas comunidad era un poco el jetas, era que yo no pago y no pago porque no quiero. Y luego encima pues los vecinos le veían echando desayunando en el bar, tal, y creaba mucho más resquemor, más, pues eso, más enfado, más mal rollo. Y ahora sigue habiendo los dos casos, sí que hay eso, hay morosidad por gente que realmente no puede pagar. Y al final, pues eso, es muy polémico, muy mala situación que atraviesan las comunidades de vecinos, porque para reclamarlo judicialmente hace falta un acuerdo de junta. Tienen que decirlo los vecinos en junta general, reclamar judicialmente a un vecino. Entonces, si siempre al final el que tiene buena fe y no puede pagar porque no puede, sigue, si da la cara y realmente los vecinos dice su situación y expresa que realmente tiene voluntad de pagar, se consigue alcanzar un acuerdo. Y luego está eso, los otros casos, pues eso, que se le ve que está por ahí, que no paga porque eso, y con ese sí, no hay, en junta general acuerdan los vecinos reclamar incluso judicialmente y ya va por monitorio y eso, y con la gente que no puede, pues se intenta, si tiene voluntad de pagar, de llegar a poco a poco, darle más facilidades de pago. Un poco de flexibilidad. Sí, con el que finalmente se ve quién tiene voluntad de pagar y no en la morosidad, es así, por norma general. José, por ir acabando, ¿algo que eches en falta, algo que quieras señalar, algo que se nos haya quedado por el tintero? No, un poco eso, ya pues eso, hemos comentado el caso ASFI, el tema de la morosidad, un poco que son más o menos ahora los mayores problemas que tienen las comunidades de vecinos. Y eso, recordar eso, que estoy en la calle Chabura número 1 para lo que queráis y yo sé que cualquier, incluso aunque no sé que, o sea, un presidente no quiera pedir presupuesto para llevar su administración, cualquier duda, cualquier asesoramiento jurídico que necesite, que estamos abiertos para todo, o sea, no solo para llevar la administración, cualquier duda puntual, o sea, que estamos aquí, de verdad. Pues desde aquí, desde Choco, te deseamos que te vaya estupendamente, que sigas aumentando la clientela, que el negocio vaya fluyendo, que la administración de fincas también sea, pues lo que comentabas, transparente y que también sea flexible, que se amolde a las necesidades y al momento de cada persona. Y que sepas que tienes las puertas de la radio de aquí, de Berriozar y Ratia, abiertas, pues para que puedas venir siempre que necesites, pues para contarnos avances, para todo aquello que necesites. Oye, mira, es que es un placer aunis, ¿eh? O sea, ha sido un placer estar con vosotros para hablar de la actualidad de la profesión que me rodea y mira, es que benetan. Pues nada, que te vaya estupendamente y lo dicho, que nos vemos más pronto que tarde. Vale, estupendo. Adiós. Agur. Y continuamos, son las 9 y 20 de la noche y en esta ocasión nos vamos a trasladar con esta sintonía al Choco del Bienestar. Ya sabéis que es una sección del programa en la cual intentamos tratar diferentes contenidos con el objetivo de indagar en nuestro viaje de descubrimiento personal. Esta semana hemos querido traer al programa ni más ni menos que el tema de la creatividad, un concepto que es necesario para nuestra vida porque nos permite alcanzar algunos objetivos y sobre todo nos permite situar nuestra vida desde otra perspectiva en la cual podemos indagar y conocer otra serie de alternativas para seguir fluyendo. Y es que la creatividad es el proceso de usar la propia originalidad para encontrar diferentes formas novedosas de contribuir de forma positiva a nuestra vida y a la vida de aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Esta originalidad puede ir desde ser una persona ingeniosa pues en tu día a día hasta un trabajo innovador internacionalmente reconocido. Y es que las personas creativas son capaces de aplicar su imaginación de formas nuevas y sorprendentes a la hora de resolver los problemas que se van encontrando a lo largo de su día a día. En muchas ocasiones esta parte de creatividad no se potencia, ahora quizás cada vez más en las escuelas, el tema del ingenio, la creatividad, el poder hacer aquello que consideras que es arte, pues se ha vetado porque no se consideraba que fuese un estudio o una apreciación digna de alguna manera. Con suerte, los tiempos van cambiando y es importante a los niños y a las niñas desde edades tempranas y también a vosotros y a vosotras en edades ya más adultas, tenerla en mente y sobre todo desarrollarla, porque la creatividad nos permite llegar a conclusiones y vivir en algunas ocasiones con alternativas que nos pueden solucionar bastantes papeletas de nuestras circunstancias del día a día. ¿Cuáles son algunas de las formas de poder practicar la creatividad e el ingenio? Pues a continuación os ofrecemos algunas de ellas. Por ejemplo, puede ser interesante crear y perfeccionar al menos una idea original cada semana en un área de tu interés. Pues es una forma de buscar esa alternativa hacia esa situación de tu vida que puede llegar a traer resultados diferentes porque ya vas a intentar enfocarla, encaminarla desde otro lugar. También puede ser interesante hacer por lo menos una tarea semanal de forma diferente y creativa. Pues por ejemplo, en tu puesto de trabajo o en la manera de comunicarte con una amiga, con un amigo, con tu pareja, con tu familia, pues hazlo de manera distinta para ver también cómo se puede llegar, qué resultados tiene dicha tarea. También puede ser interesante una vez a la semana escribir un artículo, un ensayo, un cuento, un poema, un dibujo o pintura relacionado con algo que te apasione. Si vas a escribir algo, no hace falta que sea largo, que tengas que ocupar cientos de hojas. Puede ser simplemente una reflexión de ese día que te permita situarlo desde una perspectiva diferente. También puede ser interesante recopilar una lista de soluciones o trucos que sirvan para resolver temas cotidianos con los que sueles tener con la familia, con el trabajo, con la pareja, etc. Digamos que son alternativas, respuestas a algo que de normal está hecho de una manera ya muy hermética, muy definida. Y también la última de las ideas que os ofrecemos desde aquí puede ser pues ofrecer soluciones creativas a problemas que estén teniendo pues alguna de tus amistades, alguien de tu familia. Pues practica la tormenta de ideas y no te cortes en escribirlas, aunque parezcan absurdas, la crítica pues se ejerce al final y puede ser también una manera diferente de intentar buscar una solución diferente a algo que se está dando. Todo esto, cada persona decidirá si lo aplica o no lo aplica. Desde aquí os animamos a desarrollar vuestra creatividad, a intentar ser personas creativas, a buscar la creatividad en todos los lugares de vuestro día a día. Creativo puede ser, pues como decimos, escribir, pintar. Creativo puede ser buscar mensajes diferentes. Creativo puede ser decorar una parte de vuestra casa que os produzca bienestar. Es muy importante esa parte de creatividad, hacer algún, bueno, pues con alguna pintura, hacer un dibujo, poner algo diferente, algo que os haga sentir bien, una imagen pegada a una cartulina. Todo aquello que consideréis que puede ser de vuestro interés puede estar muy bien enfocado y sobre todo os va a permitir, como ya decimos, desarrollar esa parte de creatividad e intentar ver si desde esa perspectiva las situaciones se resuelven de manera diferente. Por probar, no perdéis nada. Así que esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. La próxima volveremos con más temas, con más ideas, con más sugerencias para seguir adelante en vuestro viaje de autoconocimiento y desarrollo de vuestro bienestar. Casi 3 minutitos de las 9:30 de la noche, ya llega el final de nuestro programa de hoy, del 21 de enero de este 2014. Como todas las semanas, estos 60 minutos se pasan rápidamente. Estamos muy contentas de, bueno, pues de haber estado aquí acompañándoos a todos vosotros y a todas vosotras a lo largo de esta hora. Agradecemos la colaboración de José Larraza, como ya decíamos anteriormente, que te vaya estupendamente, que sigas adelante con tu proyecto, que aumentes la clientela y sobre todo que disfrutes de esta nueva iniciativa que en esta época al final son las que valen, emprender y sobre todo buscar aquello que consideras que es útil para ti y para la sociedad. Así que lo dicho, que te esperamos pronto y que te vaya más que bien. Al resto de personas, ¿qué podemos deciros? Que ya sabéis, como todas las semanas vais a poder encontrar la información que se ha dado aquí en el programa en el Facebook. Si no os ha dado tiempo de escucharnos, no pasa nada, en diferido os metéis en el Choco Berriozar Irratia y ya sabéis, a clicar la entrevista de José Larraza o si no, a clicar el programa de hoy, de 21 de enero, pues ya sabéis, ahí lo podréis escuchar tranquilamente. Que tenéis sugerencias, que tenéis ideas, que os queréis poner en contacto con el Choco, pues ya sabéis que podéis hacerlo tranquilamente. Y para todas las personas que os apetezca, pues así como ha venido hoy José Larraza, pues podéis venir también a contarnos vuestras iniciativas, vuestros proyectos que estáis emprendiendo, que tenéis en la mente, te sacará adelante, pues ya sabéis que lo podéis hacer aquí en la sección de Tu Choco. Que disfrutéis muchísimo de esta semana. Nosotras volvemos el próximo martes, aquí como todos los martes, de 9:30 a 10:30 en la 100.8 Berriozar Irratia. Se me ha ido la olla, de 8:30 a 9:30. Decía yo que me sonaba que me iba muy tarde aquí. No, de 8:30 a 9:30 aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, o si no, a través de eguskiplaza.net, radio en directo. Ya sabéis, podéis escucharnos tranquilamente y disfrutar de los contenidos que aquí desde el Choco os ofrecemos todas las semanas. Pues lo dicho, disfrutar muchísimo de esta semana, que os vaya más que bien, que seáis muy felices y que intentéis llevar a la práctica pues todo aquello que se da aquí en el programa, que nosotras estamos más que contentas de poder seguir aquí acompañándoos todos los martes. Así que poco más que decir, que un musu muy grande y que aquí nos escuchamos el próximo martes en la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Así que, ¡agur!